Y aquí arrancamos con la música romántica. Hierve cuando se acuerdan estos temas. Vamos cantando suavecito, dice. No sé por qué me enamoré. Y esa es Turbo DJ, totalmente en vivo. Yo te extraño cada día más. ¿Dónde están los enamorados? Te fuiste tan lejos que no puedo mirarte. Mi vida termina en un lío y paz. La gente que sabe cantar estos temas, cantamos fuerte, fuerte, conmigo. Las calles exclaman tu presencia. Extraño cada día más. Para mi gente de Izamba, los gemelos de los tres Juanes. No gritaste, no entiendo mi amor. Que este amor infinito continúe. Quiero ver despechados, enamorados, traicionados. Ya no soy nadie sin ti. Y ahora cántalo fuerte conmigo. Yo ya no soy nadie sin ti. Qué rico tema, señores, a los tiempos. Sin mi amor no se puede vivir. Qué rico, aquí vamos. Algo exclusivo para ustedes, escúchalo. Para Alexis y Edwin Apo. Mi gente de Quero, ¡vamos arriba! Este tema grabado en el estudio de Turbo DJ. Quiero que te lo grabes para que luego me ayudes a cantar, pero bien fuerte, ¿ah? ¿Eh? Escucha. Tengo la oportunidad de acercar mi poder y conversar y decirte que mi corazón locamente te pensaba amar. Y si te gusta, grábaselo. Ah, no, que tu amor no era para mí. Y ahora dilo conmigo, bien fuerte. Me queda el recuerdo, porque ya te perdí. Me queda el silencio de un amor tan inmenso y lloro. Y próximamente, la Fuerza Discoteca. Alistarse, muchachos. Y un amor tan tierno. Yo nunca te vi. Con sentimiento. Para aquella mujer que quise tener su amor, pero no la tuve. Mónica. Vamos a ver cuándo saben cantar estos temas. Si sabes cantar esto, dilo conmigo. Decir que amor, qué rico para estar juntitos los dos y charlar. Y ahora sí vamos. Como no quisieras yo gritar tu nombre y sentirme más dentro de ti. ¡Sentimiento! Mezclas. Para ti. Y seguimos despechados. La gente que le gusta vacilar la buena música todos los fines de semana. Alistarse que se viene la Fuerza Discoteca. En vivo. No es que yo quiera jugar contigo, es mi manera de ver las cosas. No es que yo quiera dañar tu amor, tú no conoces mi sentimiento. Y ahora sigamos cantando. Dices que hablo y nada. Y van a un saludo para los gemelos de los tres Juanes. Mi gente de Izamba, vamos arriba. Y se viene con más sentimiento. Escúchalo. Turbo DJ. La fuerza de Ambato en vivo. Y el verano están los más activados. La gente que le gusta vacilar una buena música. Ahora hazlo con sentimiento. Cántalo conmigo. No quiero estar fingiendo amor. Crucé esa línea. No. ¿Cuántos enamorados vinieron? Cantamos. Me cansé de amarte. Qué rico tema, señores, a los tiempos. Ahora dilo. La fuerza de Ambato. Amigo, ¿qué te pasa? Cuéntame, hace tiempo que te veo triste. Es que me enamoré sin ninguna razón. ¿Por qué no me lo dijiste? Y se viene éxitos, y más éxitos, para que lo escuches. Prefiero relatártelo en mi canción. No, oh, ella la que me pudo enamorar. Con mi mejor amigo se quedó. Y todo mi ser triste está, baby. Pero a ella yo no la pude enamorar. Y en mi corazón sembró el rencor. Casi destruye una buena amistad. Ok. Y vamos a querer enviar un saludo a mis panas Edwin y Alexis Zapo. Mi gente de Quero, escucha. Y ahora sí nos vamos jugando ricazo. Algo que nos pidieron todos. La gente que le gusta vacilar las quiteñas. Ahora hazlo conmigo, con sentimiento. Oh, yeah. La fuerza de Ambato. Y vamos a comenzar. Levantó las manos arriba. Levantamos las manos arriba, Ecuador. Arriba conmigo. Se viene. Turbo DJ. Vamos a ver cuando les gusta vacilar las quiteñas. Arriba las manos. Y chupamos por tu abandono. Por tu abandono, infiel mujer. Vamos arriba, subimos. La fuerza de Ambato. Levantamos las manos arriba, Ecuador, arriba, arriba. Ok, y con esto queremos enviar un saludo a mis fans, los gemelos de los tres Juanes, la gente de Izamba. Vamos arriba con las quiteñas, subimos con sentimiento. De Ambato. Y ahora sigamos, chupadores, con las manos arriba. Así grabamos en vivo y en directo. Eso es Turbo DJ. Escucha. Y la gente que le gusta vacilar todos los fines de semana en las mejores discotecas y Ambato. ¡Vamos, arriba las manos, arriba! Y se vienen despechados, enamorados, así, así. ¡Nos vamos con las quineñas! Vamos a seguir compartiendo lo mejor de la música. Esto es Turbo DJ, la fuerza de Ambato en vivo. DJ Turbo. Y seguimos compartiendo éxitos. La gente que le gusta las quiteñas, arriba. Mi gente de Quito, un abrazo grande. Subimos. Y ahora sí vamos cantando con las manos, arriba Ecuador. La fuerza de Ambato. Quiero ver dónde está la gente que le gusta vacilar estos temas. Turbo DJ, la fuerza de Ambato. Y seguimos avanzando. Vamos a levantar las manos arriba a los que vinieron a vacilar esta noche. Vamos arriba las manos. La gente que se acuerda de estos temas, seguimos. Y ahora sí, dale. Thank you. Y vamos a ver cuando saben cantar estos temas. ¡Hazlo conmigo! ¡Despechados! ¡Enamorados! ¡Traicionados! ¡Arriba! Entre licor y licor, tras no sé tu nombre, quisiera un DJ. Y seguimos con las quiteñas. ¿Cómo estamos despechados? ¡Vamos subiendo! La gente que se mueve estos temas, vamos arriba. Subimos, subimos. Y ahora sí cantamos despechados. ¿A qué, a qué? Seguimos con sentimiento. Vamos arriba a la gente que se ha enamorado más de una vez. Los que se han equivocado más de una vez, arriba. Y subimos. La fuerza de Ambato. Otra vez me equivoqué. Y ahora con las manos arriba, subimos. La fuerza de Ambato, DJ de 2015. Vamos a ver, estamos despechados, enamorados, traicionados. Ahora digo conmigo, conmigo. aquí se viene el Turbo DJ. Lo mejor en música. Éxitos y más éxitos. En vivo. Y vamos con las manos arriba. Levantamos las manos arriba. El jugador arriba. Sube, sube. Y si te pones esto, despechanchas enamorados arriba. Para mi gente de Izamba, los gemelos de los tres Juanes, vacila Tesla. La fuerza a los 10 pasos, señores. Éxitos y más éxitos. Turbo DJ en vivo. Turbo DJ. Vamos a ver cuándo sale cantar estos temas. Cántalo conmigo, pero bien fuerte, que se escuche con sentimiento. Y ahora dilo, dilo. Enamoramos arriba las manos. ¡Fuerte Ecuador conmigo! ¡Vamos a ver si te acuerdas de eso! Turbo DJ. Y si te acuerdas, digo. Y ahora las manos arriba. Turbo DJ. La gente que le gusta vacilarse a las quiteñas. Vamos con sentimiento. La fuerza de Ambato. Para mi gente de Quero, el Villa y el Sisopo. Mis panas, arriba las manos, subimos. Y si sabes cantar las cosas, cantando bien fuerte. Quiero que lo cantemos pero fuerte conmigo. Vamos, arriba. Y ahora sí vamos. Y levantamos los ojos arriba, despechados. Levantamos los ojos arriba, Ecuador, arriba. Para mi gente de Quito, un abrazo grande. Subimos. ¿Dónde está mi gente de Izamba? Vamos, levantamos los ojos arriba. Levantamos las manos arriba, Ecuador. This is our house, part. Y seguimos recordando más éxito. Y gente de Quito, arriba las manos. Vamos a ver cuántos estrechamos de estar en la noche. Subimos, subimos. Y seguimos los éxitos. Y vamos un saludo para todos los DJs más chéveres del mundo. ¡Subimos, subimos! Y para mis manos, gemelos de los tres Juanes, rematamos.